Sí, nosotros queríamos tener un poquito más terminado, pero bueno, en realidad vemos nada más que allá en aquella punta que es hay un poco de piso, pero bueno, las obras se están desarrollando, nos tocaron unas semanas medias mal de temperatura y de humedad, pero bueno, también está la obra está en marcha y la gente la puede ver, así que eso es importante. Bueno, también. ¿Qué porcentaje de obras se puede decir que se va llevando a cabo hasta el momento? Y tenemos hecho el movimiento de suelos, empezamos a tirar hormigón en las veredas, está la construcción del bike park en un 40%, y respecto al parque, Copelectric ya instaló lo que es todas las algunas luminarias, así que también tenemos como un avance de ponerle el 30%, no tenemos sacado bien qué porcentaje tenemos exacto. Bueno, un parque que sin duda cuando quede culminado va a ser un espacio muy bueno y que el municipio también lo va a poder aprovechar, la gente también. Sí, yo creo que se va a instalar como uno de los parques más de Olavarría y lo vamos a tener para algunos eventos, seguramente se van a desarrollar en este parque, se va a incorporar a lo que es el circuito de parques y espacios de la ciudad, seguramente, bueno, y la gente lo va a poder disfrutar, que por ahí hasta hoy no tenía un uso específico, ¿no? Bueno, y un trabajo que se viene realizando con la gente que permanentemente viene trabajando, pero usted lo decía, ¿cuánto tiene que ver el clima en el avance de las obras? Sí, es fundamental, más en la época esta de invierno, que cuando por ahí vos programás algo, bueno, te puede tocar un mes llovedor y no podés avanzar en ese mes, porque no hay que contar el día de lluvia, sino que contar el día posterior, por el barro, y bueno, hay un montón de cosas que hacen que el invierno también es, los días son más cortos, así que siempre que en invierno las obras sufren algunas demoras, ¿no? También esto va a tener un espacio de dispersión para los chicos, que ¿cómo se tiene previsto? Sí, esto, el parque se divide en, son las cuatro manzanas estas, que es la primera etapa del parque, y en la manzana más cercana a la calle Bolívar, en la primera manzana es el sector de juegos para chicos, después en la parte central es donde va el bike park, y en el monumento a Kirchner iría en la última de las manzanas, que es lo que estamos licitando ahora. Todo eso está cosido siempre por una senda peatonal que va uniendo todos estos lugares, ¿no?